Bueno, minutos finales. Teníamos una nota prevista con Alberto Pestarini de la Cooperativa Eléctrica. Vamos a ver si lo ubicamos para el próximo lunes. El tema de cementación, el cobro de lo que significa la corriente eléctrica, la cementación, que una gran mayoría, un porcentaje bastante importante nos inscribimos, mucha gente nos inscribió. Algo había hablado con Celina. Punto y aparte, como se dice. Hubo un hecho vandálico en la terminal de colectivo y concretamente el busto que recuerda a Juan Domingo Perón, tres veces presidente de la nación, el que transformó a la Argentina, el que logró los derechos de los trabajadores y trabajadoras, el que dignificó a los ancianos y a los niños. Pintura así en el busto de Juan Domingo Perón. Y más allá de lo ideológico, ya, como dijo Cristina en estos días, se está rompiendo un contrato social. Lo que le ocurrió a Cristina, concretamente un hecho en lo que se consideró, digamos, la posibilidad de que la mataran, y estos hechos que van sumando al odio, implementado por un sector de la sociedad que es minúsculo, pero que va triunfando en implementar el odio. No voy a entrar en el dime directo en las redes sociales, pero vi un personaje que gracias a Néstor Kirchner hizo mucha plata vacunando, yendo en el intercambio que había hecho Néstor Kirchner con Chávez en su momento con Venezuela. Ese personaje, que es veterinario, viajó a Venezuela y cobraba en dólares por lo que significaba el trabajo que hacía allí con los animales en Venezuela. Fue él y alguno más. Y hoy dice, por ejemplo, en un comentario en las redes sociales, no es nada eso, qué tanto problema, con un poco de pintura se arregla. No es el hecho de pintar nuevamente el busto y fundamentalmente recomponer la situación de adentro de lo que significa la estación de colectivos, porque han avanzado sobre los baños, sobre las puertas, han hecho desastre. Espero que la policía local actúe, que la justicia actúe, que encuentre a los responsables. Y vuelvo a repetir, no solo por lo que significa la pintura del busto de Perón, que a mí me toca de cerca, yo soy peronista de nacimiento, y he luchado por la democracia a través del peronismo, porque el peronismo puede tener 50.000 fallas, se lo pueden acusar de un montón de cosas, pero nunca fue golpista. Hoy un día de recordación, hoy en 1977 desaparecían estudiantes. La noche de los lápices, por el solo hecho de reclamar por el derecho al boleto para los estudiantes secundarios, jóvenes de 15, 16 años desaparecían. Y eso lo hizo la dictadura. El peronismo no estuvo en ninguna dictadura. Fue sacado del gobierno por dictaduras, en el 55, en el 76. Y estos personajes que hablan a través de las redes sociales quisieran estar con una dictadura, pero vivieron del kirchnerismo, como dicen ellos despreciativamente, viajando a Venezuela y después viajando a la India con la plata que recaudaban por el trabajo que hacían en Venezuela. Nadie le niega su trabajo, pero le pagaban en dólares en ese momento a este personaje que habla que un poco de pintura se arregla. Empezamos a hablar de en serio, porque acá lo que pasó hace 10 días atrás aproximadamente con Cristina, si eso ocurría, directamente estábamos en una guerra civil. En una guerra civil en la cual estos señores que hablan así a través de las redes sociales, diciendo con un poco de pintura se arregla, iban a tratar de venir por nosotros, por aquellos que consideran que somos corruptos, que nos tratan de corruptos. Y eso iba a originar una reacción en la cual nosotros íbamos a reaccionar. Si vienen por vos reaccionás, te defendés. Y se creen dueños de la verdad porque tienen una camioneta, tienen unas monedas mal habidas. Se habla de vacunaciones, que si vacunaba 10 vacas, se usaban 6 vacunas y las otras 4 no las vacunaban, con los riesgos que significaba eso. Bueno, sí, acá me dice una oyente que un mensaje de texto que dice que cobraron, en Venezuela cobraban con dólares y euros. Entonces, estos que te marcan y te quieren marcar la vida, quién son los corruptos y ellos son los honestos. No, ¿qué van a ser honestos? Están más sucios que una papa, y yo no me considero que estoy. A mí no, yo no me baño en agua bendita, ni orino en agua bendita. Tengo mis fallas, mis errores, y como cualquier ser humano, y lo puedo tener, y me pueden marcar situaciones otra persona de cualquier, digamos lo que significa marcarme errores, pero no plantearse el odio que están planteando. Veía también, la hija de un pobre camionero que está 24 horas arriba de un camión laburando, y pone, dice, y bueno, que saque el busto. Así, hija de un tipo, un camionero que se rompe el culo arriba de un camión 24 horas. Y esta pobre piba, diciendo eso. Reconozcamos a quien hicieron grande la Argentina, Perón fue uno. Y voy a repetir, acá hay una campaña de odio que casi mata a una vicepresidenta, anterior presidenta. ¿Qué hubiera pasado en la Argentina? ¿Qué hubiera pasado en Argentina? Y no es porque mataban a Cristina, como dijo, ella misma dijo. ¿Qué pasaba en Argentina? Se rompía el contrato social, que es la democracia. Que algunos quieren y añoran dictaduras. Entonces, estos personajes que hablan, que se llenaron los bolsillos, después viajaron a la India con la ganancia que tuvieron en Venezuela, que no vengan a enseñarnos quién es corrupto y quién es honesto. ¿Eh? Que empiece a verse la cola, como se dice, porque es fácil mostrarse ante la sociedad que son grandes señores y tienen la cola bien sucia.